tomé esta carta. Se la llevas a mis padres, que son recuerdos que yo les voy a mandar. Allí les digo que un delito he cometido por tu cariño y me llevan a encerrar. Ya va llegando la máquina pasajera. Ya va llegando el ferrocarril central. Te paraste en los rieles y allí empezaste a llorar. Les dirás, me llevan preso para el cruel y frío penal. Tomé esta carta, allí cuento mi desgracia por ser muy hombre y tu honor querer guardar. Y Dios lo sabe que me duele haber matado, cariño mío. Hasta la tumba te de amar. Ya va llegando la máquina pasajera. Ya va llegando el ferrocarril central. Te paraste en los rieles y ahí empezaste a llorar. Les dirás, me llevan preso a la cárcel nacional.